Capítulo 08. Lo sobrenatural en la historia de la Iglesia, continuación la fiabilidad de estos informes. Estos relatos de milagros en la historia de la Iglesia no son solo historias de fantasía. Son muy confiables. Fueron escritos por testigos presenciales o personas que los realizaron personalmente. Muchas de las personas involucradas son padres de la Iglesia reconocidos. Se dice que Severo de Antioquía dijo: "No he escrito nada de lo que no tuviera pruebas precisas. Prefiero no escribir nada y guardar silencio que escribir cosas que no son ciertas". A principios del siglo X, todos los registros de milagros eran examinados cuidadosamente por los padres de la Iglesia. No se consideró documentación de milagros a menos que incluyera el nombre de la persona, su dirección, la enfermedad exacta, los nombres de los testigos, cuándo y cómo la gente encontró a los que realizaron el milagro y cómo se manifestó el milagro de curación. La separación dentro de la Iglesia. Ahora queremos responder la segunda pregunta. ¿Por qué algunas personas han experimentado más milagros que otras? A principios del siglo II hubo dos terribles cismas dentro de la Iglesia. La primera separación fue que la Iglesia se volvió institucional. De repente, los laicos y el clero quedaron separados, lo que no ocurría antes. Los apóstoles no se consideraban profesionales en el ministerio, sino hombres llamados por Dios a equipar a cada miembro para el ministerio. Como hemos visto en este capítulo, las personas que no se doblegaron ante esta separación fueron poderosamente utilizadas por Dios a lo largo de los siglos. Antes de esta separación había muchos obispos, presbiterio, al frente de una iglesia; después de la separación hubo un obispo que dirigió muchas iglesias. Antes de la separación, cada miembro era un oficial; después de la separación, el cargo pasó a ser un cargo profesional. Antes de la separación no había jerarquía ni cargo, solo funciones. Después de la separación, el liderazgo de la Iglesia se convirtió en una jerarquía. Antes de la separación, a las mujeres se les permitía servir a Dios; después de la separación, a las mujeres se les prohibió servir. Antes de la ruptura, todos vestían ropa normal; después de la separación, los ministros comenzaron a usar ropa especial que los separaba de los laicos. En este punto me gustaría pedirles que examinen cuidadosamente su propio corazón y su mente. ¿Qué opinas de estas 5 rupturas? ¿Crees que hay algo especial en el ministerio de tiempo completo? ¿Cree en una jerarquía en la que el pastor es más importante que cualquier otro miembro de la Iglesia? ¿Cree que los pastores tienen que usar ropa especial y elegante, diferente a la de cualquier otro miembro de la Iglesia? ¿Crees que las mujeres no pueden ungirse y demostrar lo sobrenatural de la misma manera que los hombres? Si respondió afirmativamente a cualquiera de estas preguntas, su pensamiento todavía está influenciado por lo que sucedió en el siglo II. Esto le impedirá enormemente experimentar lo sobrenatural. La segunda separación fue que la Iglesia se volvió intelectual. Agustín y Tomás de Aquino introdujeron el pensamiento filosófico griego en la Iglesia. No hablaré mucho sobre ello porque ya lo cubrí en un capítulo anterior. Solo un breve resumen: Agustín luchó contra la promiscuidad, que no pudo superar y que le preocupaba mucho. Por ello, adoptó el pensamiento filosófico griego, que, entre otras cosas, separa cuerpo y mente. Enseña que Dios obró en el espíritu del hombre y que el cuerpo no era importante. Por lo tanto, el pecado en el cuerpo de una persona no era gran cosa. La veneración de los santos tiene su origen en esta forma de pensar porque separa lo espiritual de lo natural. Los muertos viven en el mundo espiritual, mientras que los vivos viven en el mundo natural, solo en su imaginación, por supuesto. Por lo tanto, es mejor orar y venerar a un santo muerto que ahora vive en el mundo espiritual que orar a una persona viva que vive en el mundo natural y no tiene acceso al mundo espiritual. Muchas declaraciones bíblicas han sido influenciadas por este pensamiento y han sido espiritualizadas en lugar de aceptadas en el espíritu con el que fueron escritas. Esto ha limitado en gran medida la experiencia de lo sobrenatural en la Iglesia. El mismo Jesús dijo que todo aquel que cree en Él hará las mismas obras que Él hizo y aún mayores. La razón por la que esto generalmente no se experimenta en la Iglesia es porque hemos adoptado la forma de pensar griega. Por ejemplo, no es una palabra hebrea la ideal, sino una palabra griega. No es ideal tener una relación sexual solo entre marido y mujer. Hoy incluso algunos cristianos piensan que esta es la forma ideal de tener una relación. No es ideal, es la única manera bíblicamente correcta. Todo lo demás es pecado. Hacia el final de su vida, Agustín cambió su forma de pensar, pero el pensamiento filosófico griego permaneció en la Iglesia. Hasta el día de hoy, la mayoría de las iglesias protestantes están más influenciadas por este pensamiento que por el pensamiento hebreo al que se refería el apóstol Pablo. Dinámico o decidido, Calvino se opuso firmemente a los milagros en el cuerpo de Cristo. Enseñó que Dios realiza milagros como quiere, cuando quiere, y que no tenemos absolutamente ningún control sobre un milagro que ocurre. Creía que nuestra relación con Dios está destinada. Arminio se opuso a Calvino. Arminio enseñó que nuestra relación con Dios no es determinada sino dinámica, es decir, que Dios quiere realizar milagros y expresar su poder sobrenatural a través de nosotros basándose en cómo respondemos y nos comportamos hacia Él. Dijo que el alcance de lo sobrenatural que experimentamos depende de cómo respondemos a ello y de si creemos y obedecemos las verdades de la palabra de Dios. Enseñó que experimentaremos milagros directamente relacionados con nuestra obediencia y creencia en la palabra de Dios. Para explicar los dos lados juntos, tomemos el siguiente versículo de la Biblia: estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos, y los enfermos sanarán. Si pones las manos sobre los enfermos, cuelga. Con la esperanza de que Dios te sane, cuando y como Él lo considere oportuno, es posible que ocasionalmente veas un milagro porque crees que tu relación con Dios está determinada por Él. En otras palabras, cuando quiera, si quiere, curará a los enfermos. Sin embargo, si impones las manos sobre los enfermos con la absoluta convicción en tu corazón de que los enfermos no tienen más opción que ser curados, verás lo sobrenatural, que es dinámico. Somos lo suficientemente carismáticos como para no negar o rechazar las palabras de Jesús sobre la imposición de manos sobre los enfermos. Como no estamos convencidos de que nuestra relación sea dinámica y de que lo que experimentemos dependa de nuestra respuesta radical, de nuestra fe y de nuestra obediencia a estas palabras de Jesús, imponemos las manos sobre los enfermos y oramos, pero no con la absoluta convicción de que lo harán. Ser curado. En nuestra relación con Dios, hemos mezclado dinamismo y determinación de manera equivocada. Dios ya ha decidido sanar a los enfermos, como está claramente escrito en la palabra de Dios. Aprendiendo la lección, ahora respondamos la tercera pregunta: ¿qué podemos aprender de la historia? Una de las lecciones más importantes de la historia es que Dios ha realizado repetidamente milagros extraordinarios a través de personas comunes. Mientras la gente estuviera dispuesta a tomar en serio la palabra de Dios, rechazar los pensamientos falsos y hacer lo que fuera necesario para reconocer el poder de Dios, Él los necesitaba. Otra lección importante de la historia es que debemos rechazar el clericalismo. Los cinco oficios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, no están ahí para hacer el trabajo y moverse en lo sobrenatural. Existen para equipar a cada miembro del cuerpo de Cristo para que sea un conducto para el poder del reino de Dios. Hay muchas más lecciones que podemos aprender de la historia y que puedes descubrir por ti mismo al estudiar la historia de la Iglesia. Testimonio en Belo Horizonte, Brasil, se llevó a cabo una reunión al final de la cual el pastor llamó a la gente para recibir una oración. Dijo algo sobre las uñas en mal estado. En ese momento recordé que cuando tenía 4 años me había lastimado el dedo y mi uña estaba dañada de raíz. Los médicos dijeron que no podían hacer nada para ayudarme. Esto fue algo que realmente me molestó, aunque no me dolió. El pastor comenzó a orar y, aunque mi mente seguía diciéndome que era inútil y una locura orar por este problema, oré. Al parecer no pasó nada en ese momento, pero creí. Unos meses más tarde, ocurrió un milagro. El agujero que había tenido en medio de la uña durante décadas simplemente desapareció y mi uña quedó perfecta. Gracias, Jesús.